Regional 910 AM. Runasimi Rimaimin. Runasimi Rimaimin. Tukusun Koikuan. Sapapunjay. Hankunapa. Wilagui. Kusikui. Takilinchis Kunawan. Amakunkaichu. Regional 910 AM. Hampa. Wairarimana Wasiki. Regional, mi radio quechua. Anaís Gómez, canta para ti. Sincera. Contar todas mis penas que tengo yo. Un amigo quise tener, un amigo buscaba yo, como a mi madre poder contar todas mis penas que tengo yo. Radio Quechua. Semana del Buen Vivir 2024. Alista tu bicicleta, prepara tus jardines, que juntos haremos la feria multisectorial por noveno año consecutivo. Arrancamos la Semana de Buen Vivir este domingo 10 de noviembre a horas 8 de la mañana en el Óvalo de Bienvenida a Sicuani, frente a EMSAPAL. El lunes 11 y martes 12 te visitamos por el concurso de jardines y por toda la maravilla de las plantas. Inscríbete llamando al 992-307912 y al 984-686027. El miércoles 13, el encuentro de niños, niñas, promotores de paz y buen vivir de instituciones educativas de la UGEL, Canas y Canchis. Cerrando la Semana de Buen Vivir, el viernes 15 de noviembre en la Plaza de Armas de Sicuani, la feria multisectorial con diferentes actividades y recibiendo masajes de shiatsu. Esperamos tu participación. Centro Botánico Medicina Natural. Tu salud es primero. No solo tomando remedios vas a sanar. Tu cuerpo enfermo necesita curar por dentro y por encima. Ese tu cuerpo dolorido debes curar desde la cabeza hasta los pies. Con 3 curaciones al día. Dolores de huesos y artritis. Dolores de matriz e infección urinaria. Dolores de estómago y gastritis. Dolores de riñón y espalda. Sudores fríos y quemazón de pies y manos. Dolores de cabeza, mareo y manchas en la cara, sobrepartos, cambio de vida y otros. Para ello tenemos baños de vapor de pura hierba, baños de 7 aceites medicinales, baño cerebral, baños intercalados, masajes, fajadas, jumentos, paquetaduras, remoje estomacal, expulse su cálculo biliar y renal sin operación, previa ecografía y con internados. El Centro Botánico Medicina Natural los espera en las siguientes direcciones: Girón José Gálvez 169 y Girón José Carlos Mariátegui 405, a espaldas del Colegio Inmaculada Concepción, o llamar a los celulares 974-70-5956 y 946-65-6470. En esta ciudad de Sicuani, Centro Botánico Medicina Natural, al servicio de los pobres. ¿Sabías que hay personas que viven en situación de vulnerabilidad? Estas personas necesitan el apoyo del Estado a través de sus instituciones para mejorar su calidad de vida. El empadronamiento de hogares permite conocer las necesidades de la población y tomar medidas para garantizar su bienestar. Estar empadronado y obtener la clasificación socioeconómica te puede ayudar a acceder a intervenciones de protección social, como el programa Juntos, Pensión 65, Contigo, Beca 18, entre otros. El empadronamiento es una buena oportunidad para que las personas vulnerables tengan una mejor calidad de vida. Empadrónate en tu municipalidad presentando tu documento de identidad y un recibo de luz. Por la primera infancia e inclusión social, Sello Regional Alincauce y del Gobierno Regional Cusco y la Municipalidad Distrital de Marangani. Hoy, a ti empresario de Cusco, que formabas parte de Credinca, queremos darte la bienvenida a Caja Arequipa, entidad financiera que durante más de 38 años apuesta por una inclusión financiera que transforma la vida de sus clientes y sus familias. Estamos seguros que juntos haremos que tus ganas de crecer no paren, ya que te brindaremos atención personalizada, con la confianza y solidez que nos permiten ser hoy la caja municipal número uno del Perú. Encuentra toda la información que necesitas en www.cajarequipa.pe. La polio y el sarampión pueden causar discapacidad, incluso la muerte de nuestros hijos. Las vacunas son la mejor forma de prevenir enfermedades en tus hijos. Del 15 de septiembre al 31 de octubre, nuestras brigadas de vacunación irán casa por casa. También puedes acudir al establecimiento de salud más cercano para vacunar a tu niña o niño menor de 6 años. Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Ya vacuné a mi niño. Vacúnalo tú también. Por un Cusco seguro, niñas y niños protegidos contra la polio y el sarampión. Un mensaje de la Red de Salud Canas Canchis Espinar. Los titulares. Miles de ciudadanos confirman haber recuperado su salud consumiendo colágeno vitaminado de la empresa SBN. Dolor en los dedos, rodillas o en la columna vertebral. Cuidado, puede ser la terrible osteoporosis, artritis. Inicia el tratamiento preventivo con colágeno vitaminado reforzado con célula madre. Acaba con el cansancio físico y mental. Gana más cabello. Tarde el envejecimiento con colágeno vitaminado. Colágeno con certificación médica. Herméticamente sellado en caja. A solo 100 soles. De regalo. Magnesio. Mineral relajante antiestrés. Para dolor de cabeza. Migraña. Adormecimientos. Corrige el estreñimiento. Desintoxica el hígado graso. Controla la diabetes y la presión arterial. Bálsamo. Para aliviar dolores musculares y articulares. Jaboncillo íntimo. Para el cuidado de infecciones urinarias, flujos y malos olores en tu zona B. Los cuatro productos a 100 soles. En Sicuani. Este sábado. Sí, este sábado. En la misma plaza de armas. Sótano de la iglesia. SBN. Bandera blanca. Ya me encuentro en esta ciudad de Sicuani. Maestros curanderos Yubel y Zaita. Del norte Huaraz, somos naturistas y espiritistas. Volteamos daños, brujerías, saladerías por más difíciles que sean. Curamos toda clase de enfermedades. Hígado, gastritis, cálculos renales, próstata, diabetes y otras más. Tenemos hierbas medicinales traídos de la costa, sierra y selva, que son efectivos y comprobados. Curamos con despachos bolivianos para la salud, trabajo, negocio, estudio, casa, sus animales y ganadería, pagos para la Pachamama Santa Tierra, pagos para minas y tapados. Cambiamos suerte para todo, con baños de florecimiento para que florezcas como una flor. Hacemos amarres, unión de parejas, solo traer fotografías de ambos. Entregamos pulsanga, sígueme, sígueme, para conseguir una pareja. Entregamos amuletos, talismanes, para triunfar en todo. Estamos mirando en coca, naipes, tarot, palma de la mano, cigarro, vela, maíz. Siempre mirando hacemos todos los trabajos. Atendemos en esta dirección, en Sicuani, Girón Pablo Neruda, frente al grifo Vilcanota. Atención de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. También tenemos otra dirección, en Sicuani, muy cerca a la Plaza de Armas, entrando por el Quirón 2 de Mayo, subiendo las gradas de Marcapata. Ubíquenos por nuestro letrero que dice, Curanderos Chubel y Zaida.